iglesia pidiendo una caridad. Me siento mal, me siento triste cuando miro a esos niños sin horizonte por la calle. Se me parte el corazón, pues me veo a mí en su semblante. Por el cristal de mi ventana veo salir otra mañana sin sol y pienso que no somos nada. Sin amor en la...